Amables y fieles oyentes de este su programa decano de la radiodifusión venezolana, Tema con Variaciones, creación del profesor Corrado Galcio, y que hoy producimos para ustedes, José Vicente Gamboa, desde la gerencia de programación de esta su Radio Capital en el dial del 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola del sonido, la grabación y la edición, y quien tiene el privilegio de hablarle, Zeina Argollo Ponte, reciban nuestro saludo de bienvenida a una emisión muy especial de esta Cátedra Radial de la Música Universal. Acaban ustedes de escuchar el introito, la entrada o apertura Requiem Aeternam del Officium Defunctorum, oficio de difuntos, del compositor español del siglo XVI, Tomás Luis de Victoria, en la interpretación del Gabrieli Consort, dirigido por Paul McCreesh. El de hoy es un programa que no hubiéramos querido hacer nunca. Al momento de escribirlo, contábamos con asombro, con un dolor indecible, que sin embargo no dilucida la incomprensión, más de 40 muertos, en el escaso mes de protestas levantadas en todo el país desde los actos anticonstitucionales perpetrados por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y denunciados por la mismísima Fiscal General de la República, con los cuales se intenta de facto anular a la Asamblea Nacional elegida por abrumadora mayoría votante el 6 de diciembre de 2015, por un derecho, el de la ciudadanía. Por protestar por lo que se niega o arrebata han caído ya más de 40 compatriotas. La fuerza de un Estado que debía protegerlos ha causado su muerte casi con alevosía, con exceso, con desprecio. Y si esto no fuera suficiente para movernos al ardido dolor, cuando nos acercamos al pavoroso número, hallamos que su mayoría está conformada por jóvenes, por menores de 25 años. Estudiantes, pero sobre todo hijos de igual número de madres, luz de igual número de familias, esperanzas truncadas de golpe de más de 40 hogares, cuyo escaso consuelo ha sido ver cómo el país entero llora con ellos y los enarbola como bandera de su corazón y de su historia. Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua luceat eis. Te deset hymnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem, exaudi orationem meam, a te omnis caro veniet. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua. Un himno te sea cantado, Dios, en Sion, y un voto te sea pago en Jerusalén. Escucha mi plegaria, que toda la carne venga a ti para que les des el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Ese es el texto del Requiem que acabamos de escuchar, y para nosotros que quedamos de este lado de la vida, con las manos vacías, arrancados de repente de la presencia amada de esos seres, desvelados quizás para el resto de la existencia, mientras vemos la libertad pender del filo de una guillotina, para nosotros, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Señor, ten piedad, Cristo apiádate. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Thank you. Eso fue el Kyrie Eleison de la Messe des Morts de Marc-Antoine Charpentier, la Misa de Difuntos, interpretada por el grupo Le Concert Spirituel, dirigido por Hervé Niquet. En el fondo sedimental del dolor yace la rabia, la furia elemental que nos subleva ante la injusticia. A Venezuela se la pondera en la historia como nación libertaria, cuyos hombres, desde su vibrante juventud, no tenían 30 años Bolívar ni Miranda cuando abrazaron cada uno en su biografía la causa de la libertad, sacudieron un continente entero. En el mundo moderno, la misma historia ha confirmado que solo la vida republicana, que entiende y considera sagrados los derechos del ciudadano, ha podido garantizar el mayor cúmulo de libertad y felicidad como nunca en los siglos pasados pudo experimentarse. Los años de democracia defectuosa en la que la gran mayoría de los venezolanos crecimos son los que hacen que hoy estemos defendiendo con la vida las pocas rendijas que nos ha dejado un régimen poco afecto a la libertad individual, a la igualdad ciudadana y a la dignidad humana. De la honda conciencia de que luchar por ello no encarna delito y de ver que la fuerza armada en represión desproporcionada golpea con alevosía, con ventaja, con saña, con odio en la fibra más sensible del ciudadano, en la juventud, en el hijo de una casa, y que los acumula como si fuesen horrendos trofeos, de allí nacen los días de la ira, que arropados traen la esperanza. Día de ira, aquel día que disolverá el mundo en cenizas, como profetiza David con la sibila. Cuánto terror encierra el futuro cuando el juez sea venido y examine cada causa rigurosamente. Acaba de sonar el temible Dies Irae de la Messa da Requiem de Giuseppe Verdi, con el coro y la orquesta de la Scala de Milán dirigidos por Riccardo Muti. Con sonido aterrador se oirá la trompeta por las regiones sepulcrales, reuniendo a todos delante del trono. Naturaleza y muertos quedarán estupefactos cuando resurjan las criaturas para responder al juicio. Será traído el libro escrito que todo lo contiene, según el cual el mundo será juzgado. Y cuando el juez tome su sitio, todo lo oculto quedará manifiesto. Nada quedará impune. ¿Qué diré yo, miserable? ¿A quién rogaré que interceda por mí cuando apenas los justos sean salvados? 40 compatriotas, 40 muchachos, 40 bombas o balas o maldiciones cayeron sobre ellos. Los hombres que empuñaron las armas, pero los que dieron la orden y los jueces que fallaron contra la ciudadanía, también ya van marchando hacia el implacable juicio de la historia. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de esta emisión especial de Tema con Variaciones, en memoria de los venezolanos caídos en la violencia política de las últimas semanas, escuchamos el Tuba Mirum del Requiem de Verdi, con el coro y la orquesta de la Scala de Milán dirigidos por Riccardo Muti, y desde el Mors Tupebit hasta el Cundix Justus Sit Securus del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, con Wislaw Hoffmann tenor, Edith Matis soprano, Julia Hamari contralto, Karl Riederbusch bajo y la Orquesta Filarmónica de Viena dirigidos por Carl Behm. Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis. Sálvame, fons pietatis. Rey de tremenda majestad, que libremente salvas a los redentos, sálvame, fuente de piedad. Jairo Joan Ortiz Bustamante, 19 años. Daniel Alejandro Kelis Araca, 19 años. Miguel Ángel Colmenares, 36 años. Brian Principal, 14 años. Gruseni Antonio Calderón, 32 años. Carlos José Moreno, 17 años. Paula Ramírez Gómez, 23 años. Newmar José San Clemente, 25 años. Mervins Fernando Guillén Díaz, 26 años. Ramón Martínez, 29 años. Kevin Steven León Garzón, 30 años. Francisco Javier González Núñez, 34 años. William Heriberto Marrero Rebolledo, 33 años. Robert Joel Centeno Briseño, 29 años. Jonathan Meneses, 27 años. Elio Manuel Pacheco Pérez, 20 años. Stevenson Zamora, 29 años. Jairo Ramírez, 45 años. Jorgeiber Barrena Bolívar, 35 años. Kenger Aranguren, Ángel Lugo Salas, Stephanie Tapias, Natalie Martínez, Miguel Medina, Jonathan Quintero, desconocemos su edad. Albert Rodríguez Aponte, 16 años. Manuel Pérez, 19 años. Carrillo Virgues Almelina, 47 años. Renzo Rodríguez Roda, 54 años. Jesús Zulbarán, 42 años. Luis Alberto Márquez, 52 años. Johan Medina, 23 años. Cristian Humberto Ochoa, 22 años. Juan Pablo Pernalete, 20 años. Eiker Rojas Gil, 20 años. Carlos Eduardo Aranguren, 30 años. Ángel Moreira González, 28 años. Armando Cañizales Carrillo, 18 años. Gerardo Barrera, 36 años. Hector Lugo Pérez, 22 años. Por ellos, de quienes ya no oímos su voz, reza hoy este programa. Thank you. con la escucha del Rex Tremende Majestatis del Requiem de Mozart, con el coro de la Ópera de Viena y la Filarmónica de esa ciudad bajo la batuta de Carl Behm, continuamos este tema con variaciones responsorial por las víctimas de la violencia política y del Estado en la actual coyuntura nacional. Sacudido por la noticia, el cantautor panameño Rubén Blades escribió un texto titulado y dedicado a Armando Cañizales Carrillo, el joven ejecutante de la viola de una de nuestras sinfónicas juveniles, cuya vida fue sesgada por un proyectil de perdigón y plomo disparado desde las irónicamente llamadas Fuerzas de Seguridad del Estado. Nos permitimos leerlo para ustedes. Ahora en Venezuela reprimen y matan a violistas. Armando Cañizales no perteneció a grupos adinerados ni de la derecha. Tampoco dio su apoyo a los extremos de la izquierda gubernamental que invoca consignas a favor del pueblo apoyadas en una ideología desacreditada por la realidad y desahuciada por los pueblos. No creo haber conocido a ese muchacho asesinado por la intolerancia y la tozudez de un presidente empeñado en gobernar a un país que no lo quiere. Pero su vida y la mía probablemente compartieron los mismos antecedentes. Nacido en el sector popular, hijo de padres que mueren sin tener vacaciones, se debe haber hecho un camino a punta de fe personal y de esperanzas, confirmadas y compartidas. Como músico, definitivamente, su vocación fue una constante consulta con los mejores ángeles y sentimientos que residen en el ser humano. No me sorprendería que me haya acompañado en alguna de mis visitas a Venezuela como audiencia o como parte de la orquesta en tarima. Es posible que hayamos conversado brevemente o que nos hayamos tomado una foto. Y a pesar de eso, Armando Cañizales me resulta tan familiar como cualquiera de los compañeros músicos y amigos con los cuales aún comparto la vida. Por eso siento que con su asesinato nos han tratado de matar a todos. Y sé que su muerte, en vez de asustar, provoca sentimientos de solidaridad, de afecto, de fuerza. Esa foto que vi hoy de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela tocando el himno del país en su funeral claramente lo demuestra. A su familia, seres queridos y amigos, nuestro pésame, el cual extendemos a todos los que han perdido la vida en Venezuela, independiente de sus opiniones políticas. El gobierno venezolano podrá pretender distraer al mundo con propuestas incoherentes, como la de convocar a una constituyente mientras simultáneamente desconoce la realidad y validez de un órgano legislativo vigente, constitucionalmente protegido y producto de la voluntad popular, ejercida a través del libre voto bajo un proceso democrático. Creo que Armando coincidiría conmigo. Las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas. El país ya no soporta este desgobierno que propicia el caos, el odio y la polarización. Hoy el mundo se solidariza con Armando. Hoy, con su innecesaria muerte, quizás Armando haya escrito la mejor de las melodías que como músico siempre procuro ofrecer en vida. La de un venezolano que cree en su país y que aún confía en la posibilidad redentora del mañana. Rubén Blades. El próximo fragmento musical del Requiem reza así. Recuerda, piadoso Jesús, que fuimos la razón de tu venida. No me pierdas ese día de ira. Buscándome yaciste cansado, sufriendo en la cruz nos redimiste, que toda esa obra no sea en vano. Justo juez de venganza, dame el don de la redención antes del día de las cuentas. Gimiendo como un reo, rojo de culpa mi rostro, perdona a quien te implora. Tú que absolviste a la Magdalena y a los ladrones en la cruz escuchaste, dame esperanza también. Mis plegarias quizás no sean dignas, muéstrate tú más benigno. Apártame del fuego perenne, hazme lugar entre las ovejas, sepárame de las cabras, acógeme a tu diestra. Así será, Armando. Escuchábamos los fragmentos Recordare e Ingemisco del Requiem de Verdi, con la soprano Cheryl Studer, la mezzosoprano Dolora Sajic, el tenor Luciano Pavarotti y la orquesta de la Scala de Milán bajo la dirección de Ricardo Muti. Termina aquí nuestro homenaje a estos 41 venezolanos, más de la mitad menores de 30 años. Gente que en la flor de la vida estudiaba, trabajaba, hacía música, amaba y quería una Venezuela distinta de la que hoy tenemos. Al contemplar sus cadáveres es imposible no estar de acuerdo con ellos. Mientras caminamos hacia el país que ellos soñaban, lloramos con los versos del Requiem que hemos estado escuchando en su conmovedora memoria. Día de lágrimas. Ese día en que resurgen de las cenizas los hombres culpables para ser juzgados. Señor, ten piedad de ellos. Piadoso Señor Jesús, otórgales el descanso eterno. En sonido de Wolfgang Amadeus Mozart, con el coro de la Ópera de Viena y su filarmónica dirigida por Sir Georg Solti y de Andrew Lloyd Webber, en las voces de Sarah Brightman y Paul Miles Kingston, el coro de la Catedral de Winchester, la Orquesta de Cámara Inglesa y la dirección de Lorin Maazel, con el ánimo de esa juventud sacrificada, roguemos también por la luz para esta atribulada Venezuela. Estuvimos para ustedes José Vicente Gamboa y Raúl Sánchez por Radio Capital 710 AM y Einar Goyoponte por el profesor Corrado Galcio y Tema con Variaciones, que volverá al cabo de otra, ojalá que menos dolorosa semana.